Jesucristo no nació en el año primero de la era cristiana, como suele decirse. El sabio benedictino Dionisio el Exiguo, que en el año 525 empezó por vez primera a contar los años a partir del nacimiento del Señor, sustituyendo la antigua numeración que partía de la fundación de Roma, se equivocó en unos 6 o 7 años. Él hizo coincidir el primero de enero del año primero con el primero de enero del año 754 de la fundación de Roma, en vez de escoger el 748 o 749 que hoy se considera como exacto. Por lo tanto, debemos colocar el nacimiento de Cristo 6 o 7 años antes de la era cristiana. Del día del año no nos dicen nada los evangelios. Del día de la muerte de Jesús se piensa que quizás fuera el viernes 7 de abril del año 30. Sin embargo, otros sostienen como más probable la Pascua del año 32. Por estas oscuridades vemos que los evangelistas no pretendían publicar ningún diario de la vida de Jesús. La determinación exacta de las fechas y lugares no les interesa especialmente. Con frecuencia dicen en términos generales, en aquel tiempo, y muchas veces sigue una descripción muy indeterminada del lugar. Los evangelios quieren transmitir las predicaciones de la fe de los apóstoles y dibujar una imagen suficiente de Cristo a fin de que cada uno pueda convencerse de la verdad de la fe. Ninguno de ellos pretende contar todo. Al contrario, cada uno se toma la libertad de reunir lo que le parece a él más importante y ordenarlo según determinados puntos de vista. De Jesucristo nos hablan los historiadores paganos de la época, como Plinio el Joven, Flavio Josefo, Cornelio Tácito, Suetonio, etc. Pero sobre todo nos hablan de Jesucristo los santos evangelios. Los evangelios son 4 libros escritos por testigos en los que cuentan lo que vieron y oyeron, o por quienes estuvieron en contacto directo e inmediato con los testigos y manejaron documentos de contemporáneos. Además, estos libros se escribieron para contemporáneos de Jesús. Los hechos que narran eran conocidos de todos, bien por haberlos visto personalmente, bien por haberlos oído a quienes los vieron. No pudieron, por lo tanto, desfigurar nada la realidad. En este caso, hubieran sido desmentidos, y no hay huella alguna de rectificaciones. Aparte de que, como están inspirados por Dios, no pueden equivocarse ni mentir. Nada nos dicen los evangelios sobre el aspecto externo de Jesús. Los 4 evangelistas guardaron silencio sobre su estatura, el color de sus ojos, el tono de su voz, los rasgos de sus facciones. Solo sabemos que su mirada era irresistible, una mirada capaz de hacer, con su sola fuerza, que los hombres lo abandonaran todo por seguirle. Una mirada profunda, tierna, penetrante. Una mirada llena de bondad, de un ser que era todo bondad. De un ser que recorrió haciendo el bien las tierras de Judea, Galilea, Samaria, curando enfermos y lisiados, enseñando una doctrina nueva y maravillosa, consolando a los desheredados del mundo, dándose a todos, apiadándose de todos, amando a todos. Del ser que pronunciara las palabras más dulces que jamás tomaran forma en unos labios humanos. Venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Los evangelios nos describen a un ser excepcional, a un hombre que en solo 3 años de vida pública, en un radio de acción de escasos kilómetros, trastornó el mundo, hasta el punto que el tiempo se divide en los siglos que le esperaron y los siglos que siguen a su venida. Jesucristo ha sido el hombre más grande de la historia. Genios como Calderón y Miguel Ángel, militares como César y Napoleón, después de su muerte, han sido admirados, pero no amados. Jesucristo es el único hombre que ha sido amado más allá de su tumba. A los 2000 años de su muerte, legiones de hombres y mujeres, dejando su familia paterna y su familia futura, sus riquezas y su patria, despojándose de todo, han vivido solo para él. Jesucristo ha sido amado con heroísmo. Millares y millares de mártires dieron por él su sangre. Millares y millares de santos centraron en él su vida. Santos de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las clases sociales. Unos con corona de reyes, otros con los pies descalzos. Unos con hábito de monje y otros con cinturón de soldado. Unos con chaqueta y corbata y otros con manos encallecidas de obrero. Muchachos de corazón puro y muchachas de mirada limpia y andar recatado. Todos estos le amaron heroicamente y alcanzaron la corona de la inmortalidad. Jesucristo dijo que él era Dios. Repetidas veces se presentaba a sí mismo como Dios. Decía: yo no soy de este mundo. Yo existía antes del mundo. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Que es como decir: los dos somos de la misma naturaleza. Yo soy Dios como el Padre.